Vamos a volver a leer en el Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que le iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus actores, pues he conocido sus angustias. Verso 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y siguió Dios conversando con Moisés. Hemos visto durante algunas semanas algo de la vida y trayectoria del hombre extraordinario llamado Moisés, que llena realmente todo este cuadro y todos los 5 primeros libros que llevan su nombre. Nacido en circunstancias tan terribles y difíciles, en que estaban condenados a pena de muerte, criado en el palacio de Faraón, con todos los lujos, riquezas y honores, llegó el día en que dio vuelta a sus espaldas, porque se mantuvo, dice la Biblia, como viendo al invisible. Hombre extraordinario como este no ha habido, y lo que lo hace grande y diferente es que se empezó a acercar a Dios lentamente hasta llegar a conocerlo en tal forma que en la cumbre del Sinaí su rostro resplandeció. ¿Usted quiere conocer a Dios? Dios no se va a aparecer en un terremoto o algo terrible. Dios se revela lentamente, y el alma que quiere aproximarse se aproxima, y el que quiere alejarse se aleja. Moisés se acercó a Dios y cada vez más lo iba comprendiendo a pesar de sus errores. Mató a un egipcio y como resultado de eso huyó, y vimos 40 años en el desierto, largos 40 años. Y en esos 40 años Dios no lo habló. Estuvo bajo la disciplina de Dios, sentado, como diríamos, en el banco de los suplentes. Quizás pensó que toda su vida era inútil. 40 años. Largo. Larga la disciplina, ¿no es cierto? A nadie le gustaría estar en una disciplina tan larga como esta. Y hombre inteligente como era y capaz, quizás cuántas veces pensó que hasta ahí nomás llegaba su vida, haciendo las veces de pastor y haciendo un trabajo para el cual no se necesitaba toda la preparación que él tenía. Pero es que Dios es un Dios que se proyecta a largo plazo, no como nosotros. Se proyecta a largo plazo, amables oyentes, para bendecir al pecador, o se proyecta a largo plazo para castigar, porque ha dicho saber que vuestro pecado os alcanzará. Es asunto de años, pero hay que encontrar. No se puede huir de Dios. Él mató a un egipcio y le escondió pensando que nadie lo veía. Le estaban viendo. Y Dios lo estaba mirando y eso le va a costar. 40 años. En silencio. Dígame una cosa. Que porque creo que estamos hablando con personas inteligentes aquí, ¿no? ¿Qué piensa usted cuando usted pide algo al Señor y el Señor no le contesta? ¿Qué piensa? Mire, yo oro, voy a reunión. ¿Qué pasa? Los silencios de Dios hablan tan poderosamente como sus palabras. ¿Está bien? Cuando Dios no contesta, por algo no contesta. Porque Dios no es sordo. Oye, nosotros queremos medio sordos. Dios no. Los silencios de Dios en la Biblia son largos. Miren, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo hay un silencio de 400 años, que no hubo ni profeta ni aparición. Y cuando apareció el Señor, la gente dijo, Dios ha visitado a su pueblo. ¿Qué le parece? ¿No lo pensaba así? Es que yo dije, uno, mire, estoy acostumbrado. Yo pido y el Señor me da. Dios no actúa así. Esa fe es muy barata. Lo que yo le pido a Dios me concede. Eso lo hacen las mandas de los católicos también. Pagan, pasando y pagando. Dios no hace así. Y el silencio habla más que las palabras. Cuando el Señor fue presentado delante de un hombre vicioso y corrompido como Herodes, Herodes le hizo muchas preguntas. El Señor no le contestó ni una. ¡Ni una! A Pilato le contestó algunas cosas, pero a este hombre no. ¿Y por qué? Porque el hombre no tenía ningún interés en el corazón. Un hombre malvado. Dios no contesta eso. Así que no se engañen. Dios no es el Dios que yo pido y me contesta. Todo lo que yo le pido a Dios me lo da. Dios no actúa así. 40 años estuvo Moisés en disciplina. Y llegó el día en que se rompió ese silencio. Aquí hemos leído. Tomó las ovejas, como lo haría siempre, partió con ellas, y es aquí que Dios se lo revela. Nunca pensó que desde ese día en adelante no iba a ser nunca más el mismo, que su vida iba a cambiar para siempre. Que la disciplina de Dios 40 años era para hacerlo el hombre más grande que ha habido en el mundo y llevar un pueblo 40 años más hasta la tierra, del cual humanamente hablando nadie habría sido capaz, pero Moisés sí, apoyado por su Dios. Desde ese momento, Moisés iba a ser el siervo de Dios por excelencia, venerado por todas las edades hasta hoy. ¿Y qué pasó? Que apacentando las ovejas, dice, llevó las ovejas a través del desierto, una parte, y aquí que vio una visión extraordinaria, un arbusto, sapo, es decir, un arbusto, que estaba ardiendo. Bueno, eso pasa siempre hasta hoy en el desierto, ¿no? Y aún en Chile también, algunas veces, sale el calor que se junta con algún virus o otro y estallan. Y él estaba acostumbrado a ver quizás cuántos arbustos habría visto que estallaban. Ardían y se consumían. Eso era lo más normal. Pero lo que le llamó la atención es que siguió ardiendo y pasó el tiempo en que debió haberse hecho ceniza y siguió ardiendo. Entonces eso le llamó poderosamente la atención y se acercó. Y dijo, voy a ver, es servir. Veré esta gran visión, porque es la causa de la salsa no se quema. Se acercó a ver. Llega aquí que escuchó la voz de Dios que le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Hay varias preguntas que se pueden hacer, pero queremos sacar lección. ¿Cómo conoció que era la voz de Dios? Que hacía 40 años que no la oía. Además, fijémonos la forma en que lo llamó. En forma definitiva y definida. No dijo Dios, oye, el que está parado ahí, pastor sea quien sea. No. Por nombre. Dos veces. Moisés, Moisés. Y eso le recordaba mucho, porque ese nombre, ¿quién se lo había puesto? Le dije Faraón, es decir, le recordaba su humilde procedencia cuando la egipcia lo encontró llorando, siendo una guagüita de 3 meses. El puro nombre lo recordaba, ¿de dónde lo sacó Dios? El puro nombre le hacía ver, ese es tu origen, y alguien te puso ese nombre por lástima. porque te vio indefenso. Tanto a los creyentes que están aquí como a los inconversos, les conviene mirar un poquito para atrás, amigo. Usted, le conviene mirar para atrás para que no se infle tanto y saque tanto peso. ¿Quién es? ¿De dónde lo sacó el Señor? Porque eso hace bien al alma. ¿Sabe usted que eso hace bien? El puro nombre le acordaba lo que era. No lo que iba a hacer, lo que era. ¿De dónde lo sacó Dios? El puro nombre. Sacado. ¿Se acuerda de dónde el Señor lo sacó a usted? Hace bien, mira para atrás. Así no se infla tanto. Hace bien. Ahora, uno piensa, ¿y cómo conoció que era Dios que él dijo, heme aquí? ¿Conoció la voz de Dios? Después ya le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, Isaac y Jacob. Pero está hablando de eso de por lo menos 500 años antes ya. Porque Israel había estado 400 años en esclavitud. Dijo que los seres seguían existiendo. Pero ¿cómo conoció que era la voz de Dios? La conoció. La conoció. Porque eso, yo creo que a cualquier persona que está en este local y que se ha convertido, aún estando en sus pecados, ha sabido distinguir la voz de Dios a la voz del hombre. ¿La sabe distinguir usted? Mire, yo sé cuando alguien está hablando y está hablando palabra de hombre. He escuchado discursos excelentes dados, pero yo sé que son palabras de hombre. Y sé cuál es la palabra de Dios también. Yo conozco la palabra. ¿La conoce usted? Escúchala, esta palabra de Dios. La palabra de Dios se conoce. Así como la palabra del hombre también se conoce. ¿Sabe hacer esta distinción? No, es que para mí todo igual. No, es todo igual. Es que todas las religiones son iguales. ¿Estás seguro? Yo podría decirle que no. Todas las voces no son iguales. Yo conozco lo que es palabra de Dios. Y sé también lo que es palabra de hombre. Lo sé bien, lo que es palabra de hombre. Pero cuando habló Dios, Moisés dijo, aquí estoy. ¿Cómo? Porque la palabra de Dios se conoce por Dios. Usted que ha venido tantas veces aquí, ¿hace distinción? ¿O viene a escuchar a un fulano con este apellido y al otro? No, no se ponga nunca en ese lugar porque no va a sacar ningún provecho. ¿Conoce que es palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene un tinte especial. No es como la de los hombres. Allí en el último capítulo de Juan, cuando los discípulos estaban pescando, o quisieron pescar y no pescaron nada, y apareció el Señor, y el Señor le dijo, chitas, ¿tenés algo de comer? Juan dijo, es el Señor. ¿Cómo lo conoció? Cuando el Señor lo había crucificado, ellos no sabían que había resucitado. ¿Cómo lo conoció? Por la voz. Es el Señor. Vamos a remar hacia la orilla. Es que la palabra del Señor atrae. La palabra del Señor atrae. Es tan diferente. Si usted no nota la diferencia, algo muy mal pasa en su corazón, le voy a decir. Si no nota la diferencia. La palabra del Señor atrae. Es diferente. Y ahí está Moisés 40 años en silencio y ahora Dios se dirige a él. Qué lindo es esto, no hay palabra para describirlo. 40 años en disciplina. Yo no sé si aquí hay una persona que ha estado en disciplina del Señor. Alguna vez se toma mucha importancia la disciplina de los hombres, se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo. Pero Moisés no estuvo en la disciplina de los hombres, estuvo en la disciplina de Dios. Pero llegó el día en que Dios lo habló. Como alguien me dijo una vez, palabra o lección que uno no olvida, cuando un cristiano está en desobediencia y cae, me dijo, si es el Señor, vuelve, porque el Señor lo llama. Si no es del Señor, no vuelve. Así de simple, así de simple. 40 años de desobediencia. Pensando que no valía absolutamente nada. Y es aquí que Dios se dirige a él y él conoce que es palabra de Dios. Dios le va a enseñar por lo menos dos lecciones. Una, la santidad de Dios. Quita el calzado de sus pies porque el lugar en que está es santo. Ajá. Es que le va a dar una misión grandiosa, pero antes de dársela, le quiere enseñar reverencia, le quiere enseñar la santidad de Dios por la llama de la zarza ardiendo. Porque antes de enviarlo, le va a dejar grabada en la retina de sus ojos y en lo profundo de sus conciencias quién es Dios. Dios no envía cualquiera así nomás. En primer lugar, quita el calzado de tus pies, el lugar en que está de santo. Y él lo hizo. Y fue tal el temor que tuvo, y no era cobarde, no. Pero fue tal el temor que tuvo que dice, y se cubrió el rostro, en el verso 6. Yo creo que tomó la capa. Se lo puso. Mirar mal las asas, así hermano. Es que esas son las personas que sirven, no las pasadas para adelante. No los que las hagan todas, que todos los que hay chicos. El temeroso. A quien Dios le enseña quién es Dios y quién es Él. ¿Hemos aprendido esto? Dios le va a dar una misión grandiosa, sí, pero antes demuestra su santidad. Ahí se empieza. Y Dios le habló y le dijo, te voy a volver a enviar a Egipto. Y esto lo choqueó. ¿Volver a Egipto? ¿Volver? Si le ella huir, te voy a volver a enviar, pero ahora va a ir enviado mío. Bien, pero no es el tema. Quizás lo veremos la semana próxima para terminar este tema, por lo menos no se ve. Y Dios le dijo, bueno, verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Creo que no captó bien Moisés todavía. O si algo captó lo de Juan Unadao. Ir delante de ti, no a Egipto, sino que a Faraón, a la cabeza mundial del imperio, y sacar un pueblo que tiene más de 2 millones. Un pueblo que cuando yo quise ayudarlo, me rechazaron. Volver atrás. Bueno, se nota que pensó en eso. Pero quiero solamente ver ahora la respuesta que Moisés dio en el verso 10 y 11. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y haga esta misión, Señor? Bueno, Dios no le preguntó quién era él, porque Dios sabía quién era él. Mire, esta pregunta, hasta hoy, hasta el siglo XXI, se la vienen haciendo los hombres y han tratado de responderla los psicólogos y, no sé, todos los que estudian mucho. En identificar a la persona, ¿quién soy yo? Hasta hoy, ¿sabes qué pregunta? Hay personas que andan preguntando, ¿quién soy yo? Y hay escuelas para ir para hacernos entender quiénes somos nosotros. Pero yo le quiero preguntar, ¿usted sabe quién es usted? ¿Sabe quién es usted? Una vez andamos debatiendo el tratado y un hombre me dijo, ¡ah, esto es para los pecadores! ¿Usted no sabe quién soy yo? Me dijo, pregúntele al alcalde quién soy yo. Le dije, pero si quiero preguntarle quién es usted, pregunta a usted, ¿para qué no le voy a preguntar al alcalde quién es usted? ¿Quién soy yo? Oiga, le pregunto a usted que es inconverso. ¿Sabe quién es usted? ¿Se ha hecho esta pregunta alguna vez? Mire, cuando te metas a reunión, vaya a su casa, póngase frente al espejo, a un espejo, y diga, ¿quién soy yo? Y mírese. Mírese. A lo mejor va a sacar bien buenos dividendos. Lo compadezco si saca buenos dividendos. Y usted que es cristiano como yo, por la gracia de Dios, ahora la Biblia en su casa, póngase delante del Señor y pregúntele, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Se la ha hecho alguna vez? ¿Cómo que no sabe quién soy yo? Porque aquí puede haber dos respuestas. Que se escuchan siempre. ¿Yo? Yo, o sea, usted no sabe quién soy yo. Una vez le pregunté a una mamá, no está aquí ahora, ¿cómo está su hijo? Le dije, este chiquillo me dijo, es un santo este chiquillo. Este, yo le dije, ¿qué hace el santo? Si es como yo y como tú, ¿no? No, es lo más santo que hay. No es cierto. Eso no es cierto. Se nota en lo que he mirado bien en la palabra, en el después de la palabra, para hacer que sea. Eso no es cierto. No hay ninguno perfecto. ¡Oh, si yo hago todas las cosas bien y los demás! No es cierto. Sáquense de la cabeza. Como tampoco es cierto el otro lado. Mire, yo no sirvo para nada. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Porque Dios a cada persona le dio su valor. Y lo que es más, a cada cristiano le dio su dignidad. ¿Sabía eso? Que nosotros no estamos autorizados a quitársela. Por el hecho de ser cristiano, un pecador tiene dignidad. Así que tampoco el otro lado tirarse al suelo. Uy, señor, el Señor dijo que valíamos mucho más que muchos pajarillos. Lo que pasa es que frente a la palabra nos debemos centralizar. Hermano, ¿usted puede hacer esto? No, yo no soy digno. Oye, ¿y qué no es digno? ¿Usted cree que yo estoy parado aquí porque soy muy digno? ¿Y usted está sentado ahí porque le sobra la dignidad? No, no estamos aquí ninguno que seamos dignos. Estamos por la dignidad del Señor, pero que seamos dignos. ¿No es cierto que estamos descentrados como Moisés estaba? Dios no le preguntó quién eres tú. Dios sabía quién era. Y le va a responder. Y le va a responder quién es él. Verso 12. Yo te voy a enviar, no tú, yo. Así que, dejémonos de cosas. Hermano, cuando se le pide algo, hermano, ¿quién soy yo? Yo no soy, es capaz de hacer una cosa. No, yo no soy digno. Oiga, es complejo. ¿Conoce usted la historia de aquel joven que se le puso que era inferior y tenía complejo? Oye, porque aparecen especies raras en todas partes. Se le puso que a él no lo tomaban en cuenta, se le puso que era inferior, se le puso que... No. ¿Y puede haber un ¿cómo se llama? ¿Psicólogo? Bueno, creo que sí, ya. Y dijo, mire, vengo a él porque yo me considero inferior. A mí nadie me toma en cuenta en ninguna parte. Y yo creo que estoy enfermo. Y todos me miran en menos. A ver, hijo, lo tenía en una camilla, lo veo, no tenía nada. Estaba sano. A ver, el doctor sacó las cosas, anotó. Bueno, le dijo, mi diagnóstico es, le tengo una noticia buena y una noticia mala. Empecemos por lo bueno. Usted no tiene complejo. ¿Qué bueno? No tiene complejo. Hermano, usted no tiene complejo. Y la mala es que es inferior. Así es. O sea, que no sé cuál fue la buena y la mala. Es así. Así que, ¿para qué vamos contra la corriente? La pregunta de Moisés, no me digan que es incisiva. ¿Quién soy yo? ¿Se equivocó Dios? Sí, se equivocó Dios. Pues lo llama otro, ¿no? El equivocado es él. ¿Hay alguien en converso? ¿Hay un converso aquí? ¿Sabe quién es usted? Yo lo voy a decir. Es un pecador sin Cristo. Eso es lo que es. Y no le estoy poniendo ese cartel yo. Se lo pone el Señor. Pecador sin Cristo. Eso es lo que es. David preguntaba en el Salmo 8. ¿Quién es el hombre? Para que tengas de memoria. ¿Quién? Pecador. Porque Cristo vino a dar su vida en la cruz. Eso es lo que usted. Que no me entendió, creo que me entiende. Usted es un pecador sin Cristo. ¿Como creyente qué? Una persona que Dios puede ocupar, no usted. Dios. Moisés debió haber preguntado, ¿cómo me ves tú, Señor? ¿Cómo me ves? Ustedes me preguntaron, ¿cómo nos ven? Nosotros nos vemos bien, no, a nosotros mismos. Los demás también a lo mejor nos ven más o menos. Pero ¿cómo nos ve Dios? ¿Sabe cómo lo ve Dios? Como un pecador perdido. Vamos. ¿A quien el Señor quiere salvar? ¿Y cómo ve a los cristianos? ¿Se acuerda usted de aquel joven rico? Se presentó ante el Señor. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Cumple los mandamientos. Todo esto lo he hecho de mi juventud. ¿Me falta algo? ¿Alguna cosita se me quedó por ahí? No, el Señor dijo, no, es castigo nada. Mire, es como si le dijera al Señor, mira, ¿quién soy yo, Señor? ¿Habías visto ejemplar tan hermoso como yo? El Señor dijo, sígueme. No, sígueme. La tan conocida historia del fariseo y el publicano. Dios, te doy gracias porque, ¿quién soy yo? No soy como los otros hombres. Ladrones, ni aún como eso. Qué equivocado estamos. ¿Sabe quién es usted? Si no conoce al Señor, es un pecador porque Cristo murió. Y si es salvo por la gracia de Dios, es una persona que en Dios puede ocupar no por la fuerza suya, no por lo que es usted, por lo que es Dios. Mire lo que le contestó el Señor. Ve, porque yo estaré contigo. Oiga, esa promesa es grandiosa. ¿Se acuerdan otro hombre que un día haya hecho esta promesa a Dios? A Josué. Yo estaré contigo. A Jacob. ¿Qué más? Oiga, si Dios había visto un compañero más grandioso que este, ¿para qué más? Oye, es como si Dios dijera, mira, estado 40 años en el cielo. No vas a volver solo, hombre. ¿Está bien? ¿Quién eres tú? Pero es que no vas a ir tú, voy a ir yo contigo. ¿Te basta? ¿O no te basta? ¿Es suficiente o no es suficiente? Ahí está la cosa. Dios le contestó, ve, porque yo estaré contigo. Voy a sacar al pueblo yo. Y lo voy a traer al mismo lugar donde tú estás parado. En este monte. Te quiero ocupar a ti como un embajador. Que vaya donde Faraón y le diga, estas son las demandas de Dios. Deja ir a mi pueblo. El trabajo tuyo es la de un mensajero. Pero al pueblo lo saco yo. Moisés debió haber saltado, ¿no es cierto? Al decir, ahora sí, solo. Bueno, diría uno, es que era humildad de Moisés. ¿Saben ustedes? Fijándonos bien en sus palabras, no era humildad de Moisés. Todo lo contrario. Estaba enojado. Estaba sentido. El hecho que Dios le haya mencionado más que iba a volver a Egipto, lo hizo reaccionar. No es humildad decir, bueno, ¿qué soy yo? Muchas veces, aún es cosa simple. Cuando uno dice que no es digno, es para escurrirse, es para sacarle el cuerpo al bulto, es para no afrontar la responsabilidad, es para sacar excusas. No es una señal de insuficiencia eso. Cuando se predica el evangelio, mire, es que yo soy tan pecador que yo creo que no hay perdón para mí. Pero eso no te está diciendo con sinceridad. No es esa la razón. La razón es, soy pecador, pero déjeme como estoy. Hay algo encubierto ahí. Otro, mire, es que yo soy tan bueno que yo no veo qué me puede condenar Dios a mí. ¿Se dan cuenta cómo somos capaces de camuflar las verdades? Parecería humildad. No es humildad. Lo que está diciendo es, Señor, 40 años aquí, volver allá. No se lo dijo de frente o de inmediato, pero si nosotros avanzáramos un capítulo más, llegamos a donde Moisés quería llegar. No quiero ir. Se lo fue diciendo de a poco. O sea que los que parecen humilditos y dicen, mire, ¿quién soy yo? Yo no soy digno de esto ni digno. No es que sea muy humilde. Lo que están pasando es que no quieren responder a las demandas de Dios. Porque Dios que lo enviaba era totalmente suficiente. Ve, porque yo estaré contigo. ¿Y ahora? ¿Necesitamos algo más? Bueno, hay algunos que eso se lo dijo Dios a él. Un momento. Antes de irse de este mundo que le había rechazado, y estando junto con los suyos, he aquí yo estoy con vosotros. Todos los días, hasta el fin del ciclo. Dio su asistencia. En espíritu, sí, pero tan real como cuando aquí estuvo. ¿Qué dijo a los suyos? ¿Dónde están dos o tres reunidos en mi nombre? Ahí estoy yo. Le falta aprender reverencia, es otra cosa. Le falta aprender humildad, es otra cosa. Que fue lo que Moisés tuvo que aprender, y parece que lo aprendió. Cuando Dios le dijo, mira adelante, ¿quién está? ¿Te lo vimos hasta aquí? Pero me quedo con la respuesta de Dios. Dios no le contestó, ¿quién eres tú? Tú eres esto y eres lo otro y no eres los demás acá ni los demás allá. Ve, porque yo estaré contigo. Que Dios nos bendiga su palabra. No, no, no.